aquí te copio. Oye, deja hablar la Fabián de esta year. Tú sabes lo que vimos en la disco el otro día, man. Nah. Puede haber sido un malentendido. Tú sabes que ahí hay amor y un error lo comete cualquiera, you know? Oye, ja, se reportan HYB, you know me. El Mutiel Viñamarino junto a Eclipse Musical, los dueños del área tropical. Estigma. Y a mi lado siempre caminaba, que de mi mano nunca se soltaba. Más aprieta.